Me atravesaba un río. Pasa el viento. En este cuento hay un ogro que guarda una torre. En la torre hay una princesa gordita y llena de moños, y en el corazón de la princesa, un príncipe enamorado. Muchos años atrás, con sus manos como garras, el ogro había echado una pesada llave a la puerta de la torre, y con su voz de trueno maloliente había pronunciado un antiguo conjuro para sellarla. El príncipe había intentado rescatar a la princesa de la torre muchas veces. Intentó al mando de los más valerosos caballeros, y nada. Con larguísimas escaleras, y nada. Con hechizos de lechuzas, y nada. El tiempo pasaba, la princesa baldeaba cada mañana la terraza de la torre con sus lágrimas, y el príncipe la miraba desde la carpa que había armado enfrente, mientras tomaba matecitos de menta. Un día, el ogro ya había contado todos los huevos de su gallina de oro. Ya había comido 3 platos de guiso de niños. Ya se había sacado un barril de cera de las orejas. Y se sentía ogramente aburrido. Fue entonces cuando, al ver la eterna carpa del príncipe, se le ocurrió una idea para entretenerse. Golpeó 3 veces en el suelo con su bastón de piedra y le hizo señas para que se acercara. El príncipe llegó corriendo. «Te daré una oportunidad, chiquito», le dijo. «Si eres capaz de contestar una pregunta, liberaré a la princesa. Si no, te irás para siempre». El príncipe alzó su cabeza y cayó de rodillas. «Altísima excelencia, don ogro, le agradezco la oportunidad. La princesa es lo único que quiero en este mundo». Y luego, impaciente y tironeando del brazo del ogro, repitió: «¿Cuál es la preguntita? ¿Cuál es la preguntita?». «Muy bien, ahí va». Y el ogro acercó su bocaza a la cara del príncipe. «¿Qué es el viento?». Luego volvió a pararse más alto que nunca y rugió: «Te doy 3 días para que traigas la respuesta». El príncipe salió al galope con su caballo. Cabalgó sin freno hasta llegar al mar, donde se sabe siempre hay viento. Se acercó a la orilla y un pez saltó a saludarlo. El príncipe, sin perder tiempo, le hizo la pregunta: «¿Qué es el viento?». El pez, con voz mojada, respondió: «El viento es lo que no huele, pero se huele por él. Trae el olor de las cosas y te lo pega en la piel». Después soltó una burbuja de aire el pez y desapareció bajo el agua. El príncipe recogió una caracola de la orilla, la llenó del olor de mar y siguió su viaje. En poco tiempo estaba metido en un bosque muy oscuro, sin caminos, cruzado por retorcidas ramas. Como se hizo de noche, se tiró a dormir bajo un árbol. Al amanecer, lo despertó un aire fresquito y el ruido de las hojas que caían. Era el primer día del invierno. En un rato, el bosque quedó completamente destejido. El príncipe le preguntó al árbol que le había dado refugio: «Árbol, ¿qué es el viento?». El árbol, con voz pelada porque era otoño, contestó: «El viento es el que abre y cierra bosques, cortinas, ventanas. Si él abre, ves lo que miras. Si él cierra, ya no ves nada». Y cuando terminó de hablar, se le desprendió la última hojita. El príncipe tomó la hoja de oro y la guardó junto a su corazón. Montó y siguió viaje. Cabalgó durante todo el día. Al anochecer, se detuvo en una posada y pidió una habitación para dormir. Del lado de afuera de la ventana había un nido pequeño. Un pajarito picoteó el vidrio y el príncipe se acercó. «Ya que llamaste», le dijo al pájaro, «te haré una pregunta. ¿Qué es el viento?» El pájaro, con voz de pluma, cantó. «El viento, pájaro de aire, es quien nos sube hasta el cielo, y es quien nos hace, muy suave, regresar salvos al suelo». Después salió volando. El príncipe cerró la ventana, pero antes tomó una pluma del nido y se la metió en el bolsillo. Al día siguiente, partió. Se acercaba el fin de su viaje. Cuando el sol estuvo bien alto en el cielo, se sentó a descansar a orillas de una laguna, pensando en el rostro horrendo del ogro, pensando en la cara tristísima de la princesa y en sus moños marchitos. En eso, oyó un silbido a su alrededor y le preguntó a un sapo que lo estaba mirando fijo, «¿Qué es esta música que suena?» Y el sapo, con voz verde oscuro, le explicó, «Es el viento que entra y sale con su ligera canción. Allí, donde se hace un hueco, toca un sol o toca un do». Y le señaló con la pata el cañaveral. El príncipe agradecido cruzó hasta la otra orilla, arrancó una caña, sopló y el viento que estaba adentro salió como una música. El príncipe se quedó escuchando, encantado, hasta que se dio cuenta de que se le terminaba el tiempo y emprendió el regreso al galope. Se sentía confundido. Llevaba varias respuestas y no sabía cuál serviría para rescatar a la princesa. Llegó a la torre. El ogro estaba sentado en una silla de paja en la vereda. Para pasar el rato sostenía por la cola a una pareja de astutos ratones. Cuando vio al príncipe, se los comió de un bocado, a los dos ratoncitos, erutó y dijo, «Estás de regreso, veo». «Sí, vine a rescatar a la princesa». «Si te dejo», desafió el ogro y pateó la silla hacia un costado. «¿Encontraste la respuesta?» «Aquí le traje recuerdos del viento», tartamudeó el príncipe, y con el miedo se le cayeron al piso el caracol, la hoja, la pluma y la caña. Sin mirarlos, el ogro insistió, «A mí no me interesan tus recuerdos. ¿Tienes la respuesta?» «El viento es el olor del mar», dijo rápido el príncipe, y acercó el caracol a la nariz del ogro. «Yo no huelo nada. Aquí no hay ninguna respuesta». Y de pronto, el viento salió del caracol y sopló un puñado de sal que fue a parar a los ojos del ogro. El ogro estaba ciego y furioso. «¿Contestas bien o te vas?» «El viento es el color del bosque que se cae», arriesgó el príncipe, y se cubrió como esperando un golpe. «¿Un color que se cae? ¡Qué respuesta más extraña y más incorrecta, pequeñín!» Y el ogro ya se acercaba con sus manos peludientas. Cuando el viento levantó la hoja y se la metió en la boca, hasta la garganta, el ogro tosió y tosió pedazos dorados. Y eso fue durante un buen rato. «¡No!», rugió con tos. «¡No puede ser!» Y antes de que el príncipe contestara otra vez, el viento sopló la pluma y la hizo bailar en el aire, bajo la nariz del ogro. El ogro tuvo un ataque de estornudos. Más que furioso y con la nariz tapada, avanzó hacia el príncipe. «Escuche, escuche esta respuesta», dijo el príncipe, inspirado. Y retrocedió y tomó la caña. La alzó en el aire y sopló hacia la terraza. La princesa dio tres pataditas de contenta. Todos sus moños revolotearon como pájaros. «¿Qué es ese ruido?», gruñó por última vez el ogro. Y la música del viento lo envolvió. El ogro comenzó a agitarse. El viento le sacó todas las cosas del bolsillo y entre arañas, clavos y huevos de oro cayó la llave de la torre. El conjuro se desvaneció. El príncipe abrió la puerta y liberó a la princesa. La princesa bajó y abrazó al príncipe, y los dos se besaron en medio de la música. En ese instante volvió a soplar el viento, pero de otra manera, y el ogro salió volando, primero hacia arriba, vuelta tras vuelta, como un tornado, después como un globo cuando se infla, desparejo y hacia abajo, y por fin terminó pinchado, nadie sabe dónde. El príncipe y la princesa dejaron la torre y emprendieron de vuelta

son de Nelvi Bustamante, de su librito La araña que vuela. Van a ver qué lindas que son. Esta, por ejemplo, dice: vuela la araña y cierra los ojos. ¿Quién la rescatará si se cae a un pozo? Esta otra se llama Alas. La araña quiere hacer pan. Junta alas de mariposas, de luciérnagas, de vaquitas de San Antonio que trae el viento. Con sus innumerables patas las trabaja hasta convertirlas en harina. Entonces amasa las hojas y las flores, los lugares lejanos, el tiempo que pasa. Esta otra se llama Pasito a paso. Pasito a paso va oscureciendo los caminos del monte, la luna llena lame mis pies cansados y mi andar de araña triste galopa sobre los árboles. Esta otra es muy linda y se llama La araña vieja. Bajo la sombra amarilla del aromo, pensativa, una araña hila que hila su vejez tranquila. Y una última poesía de este hermoso librito de Nelvi Bustamante, Ramitas de ruda. ¿Y si las arañas hablan entre ellas? ¿Y si le piden de rodillas al ángel de la guarda dulce compañía que no las desampare ni de noche ni de día? ¿Y si les cantan a sus hijas canciones de cuna y les ponen ramitas de ruda bajo las almohadas tibias? Chabum, chabum, chabum, chabum, chabum, chabum. Quando vejo a mata tão verdinha, eu me sinto um periquito. Quando tomo sol por muito tempo, eu me sinto um ovo frito. Quando vejo o mundo, me sinto tão redondo. Rodo, rodo tanto que no fim eu fico tonto. Quando vejo um doce bem gostoso, eu me sinto um pirulito. Se na minha terra tem palmeiras, eu me sinto um palmito. Quando então escuto o grito do seu grito, o eco do seu eco fica ainda mais bonito. E fica assim: oi, oi, oi, oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Oi, eco. Oi, eco. Oi, eco. Oi, eco. Céu desse tamanho, sinto que sou infinito. Quando vejo um clone de ovelha, eu me sinto um cabrito. Cabrito, cabrito, cabrito, cabrito. Quando vejo o mundo, me sinto tão redondo. Rodo, rodo, rodo tanto que no fim eu fico tonto. Quando vejo um doce bem gostoso, eu me sinto um pirulito. Na minha terra tem palmeiras, eu me sinto um palmito. Quando então escuto o grito do seu grito, o eco do seu eco fica ainda mais bonito. E fica assim, yeah! Tá ouvindo? Tá ouvindo? É o eco! É o eco! Vamos a escuchar ahora a Magdalena Fleitas, una canción muy hermosa que se llama Pájaros de Mar. Mira al cielo y lo verás pasar, viene volando y llega hasta... Es una pluma roja, un estallido azul, es una luz que baila en el mar. Sobre las olas juega con el agua blanca de sal. No me preguntes cuándo volverá, yo solo espero verlo llegar. Al misterioso pájaro de espuma y de sal. Si en una orilla sientes oír su canción y entre las nubes lo ves brillar, mira niñita y calla que en su vuelo algo te dirá. Y si en el viento canta el cielo bajo el sol, si es como un río y llega hasta el mar, mira niñita y siente, porque también tú volarás. No me preguntes cuándo volverá, yo solo espero verlo llegar. Al misterioso pájaro de espuma y de sal. Esto me resulta impronunciable. Las leyendas de nuestra América, de Utebergdolt de Basbrujuher, algo así. Vamos con una leyenda de Venezuela que se llama ¿Por qué la calandria sabe cantar más melodías que otros pájaros? Se cuenta que hace muchos siglos, cuando los pueblos vivían apartados los unos de los otros y los viejos les enseñaban a los jóvenes a hacer sus propias armas, que como es de suponer eran hechas de piedra, hueso, palo, fibras de árboles y otros elementos que la naturaleza les daba, no existía la calandria. ¿Quién se imaginaría que este lindo pájaro gris, no más grande que una mano extendida, con alas adornadas de azul y blanco y cuya voz saluda la mañana con lindos trinos llenos de alegría, alguna vez fue un hombre, joven y esbelto, que esperaba ser reconocido como adulto y guerrero? Urijamo, que así se llamaba el joven, se preparaba para la gran fiesta en la cual sería sometido a una prueba y consagrado como guerrero. Había tardado mucho en terminar sus armas, pues se había entretenido en tocar una pequeña flauta que él mismo había hecho de un pedazo de caña y en la cual producía diferentes y lindas melodías, imitando los cantos de las aves. Finalmente Urijamo terminó de alistar su arco y sus flechas y se puso a practicar con ellos. Se sometería a la prueba porque la bella Oriú no lo quería esperar más. Lo iba a elegir como su pareja en el baile que se celebraría después de la gran prueba. Mas primero debía demostrar que sabía usar las armas y entregarles al jefe y a la asamblea de los sabios y ancianos del pueblo una gallineta, un pato y una paloma. Le quedaba una semana para cazarlos en las selvas del Orinoco. Tenía que ir solo, pero él sabía prender fuego con un palo y unas piedras y preparar su propia comida. Además, estaba seguro de que el Gran Espíritu le ayudaría a pasar la prueba. Sin embargo, no fue así. Urijamo se presentó, pero la suerte no le fue favorable y no pudo encontrar ninguno de los animales que debía cazar. Lleno de furia le gritó al gran espíritu: ¿por qué no quieres ayudarme? Se van a burlar de mí. Y sacando una flecha se puso a disparar al cielo, matando lo primero que veía. Y así siguió. No recogía lo que cazaba, solo quería demostrarle al gran espíritu que él sabía usar las armas. Todas sus flechas dieron en el blanco. Los animales ensangrentados iban cayendo, pero a Urijamo no le importaba cuántos mataba. Al ver la forma en que Urijamo actuaba, el gran espíritu se enojó. ¿Cómo era posible que se comportara así? ¿Acaso Urijamo no sabía que solo se permitía cazar lo que era necesario? ¿Por qué no respetaba las leyes de la naturaleza? El gran espíritu se cansó de ver aquella matanza y dirigió los pasos del joven hacia el gran pantano, donde las aguas y el fango lo aprisionaron, impidiéndole salir de allí. Los pájaros, que se habían escondido para que no los matara, volvieron a salir y lo rodearon. Cada cual cantaba su canción de alegría y se burlaba del cazador cazado por el fango. Cuando el gran espíritu vio que el joven perdía la vida, tomó su cuerpo y lo convirtió en pájaro. Le dio los colores de los pájaros que lo rodeaban y le permitió cantar todas las canciones que había escuchado antes de morir. Así nació la calandria, pájaro de canto melodioso. Al amanecer, cuando el baile estaba terminado y el sol comenzaba a poner un poco de luz en el cielo, los nuevos guerreros se fueron a descansar. De pronto oyeron el canto de un pájaro que no habían visto antes y pensaron que era su amigo, Urijamo, que regresaba tarde tocando su flauta. Pero su sorpresa fue muy grande, solo vieron un pajarito que no conocían, así que decidieron llamarlo Urijamo. Con el tiempo, este nombre se perdió y se le dio el de calandria. Esa es la razón por la cual la calandria tiene muchos cantos. Ahora vamos a escuchar un poquito más de música y después seguimos con más cuentos. Somos puercos y nos gusta estar en el chiquero, embarrados todo el día, panza al aire así. No usamos ropa pues estamos desnudos, y si alguien pasa nos paramos así. Nos encanta la basura, sea de carne o verdura, de yogur agrio y vencido o pescado bien podrido. Disfrutamos los olores más pesados y sabores de comida que han tirado porque estaba en mal estado. No nos gusta el baño pues nos hace daño, que se vaya por un caño la mugre de todo un año. Nos da mucha ilusión cuando olemos a pipí y lloramos de emoción viendo caer nuestra popó. Cuando el viento desparrama nuestra peste en todo el barrio, nos sentimos orgullosos de un olor tan victorioso. Pues la gente huye espantada o se cae desmayada, no soportan el perfume que a nuestra raza la une. Si un moco se esconde muy adentro en la nariz, con la punta de la uña lo buscamos hasta ahí. Cuando algo nos pica nos rascamos con placer, sea el sobaco, ingle o axila, cualquier parte puede ser. Nos dormimos con ronquidos y eructamos con estruendo, y hasta tenemos sonidos con olores muy tremendos. Al dormir todas las noches siempre soñamos lo mismo, con un cielo azul profundo de angelitos bien inmundos. Somos cuervos y nos gusta estar en el chiquero, embarrados todo el día, panza al aire así. Gracias, gracias. ¿Saben ese que un pescadito le pregunta al otro: oye, ¿y qué hace tu papá? Pues nada. Bueno. Bueno, este es el cuento que parece le va a gustar a Male. Se llama El Hijo del Mago. Ah, yo no les conté. Este cuento es de Cecilia Pisos. Y el que leí antes del ogro, hace un rato, también es de ella. El Hijo del Mago, entonces. Todos los sábados a la noche, el mago y su hijo van a la función del teatro. El mago lleva su valija mágica, su galera y su varita. El hijo del mago también tiene valija y galera. La varita a veces es una rama, a veces un lápiz o un palito de helado si es verano. El mago sube al escenario y hace sus trucos: cartas, pañuelos, conejos y palomas. El hijo del mago lo espera detrás de escena, le prepara sus cosas y, como se aburre, juega solito. Primero, el mago convierte flores de plástico en pañuelos. El público aplaude y él regala el último pañuelo a una señorita de la primera fila. Cuando el pañuelo está en las manos de la señorita, de nuevo se convierte en flor. El hijo del mago tira de una punta la hilera de pañuelos para sacarlos del escenario. Luego los toca con la varita y los pañuelos se vuelven pájaros de largas colas que ondulan en el aire, serpientes de colores, delgados, que huyen por el suelo. El segundo número del mago consiste en sacar un conejo de su galera. El público comprueba que la galera está vacía y, después de un pase y algunas palabras secretas, salta un conejo de piel rosada. El hijo del mago llama al conejo con una zanahoria mágica. El conejo la come y crece, crece y crece, hasta que asoma su cola por el escenario. Entonces el hijo del mago le ofrece una lechuga mágica y el conejo se hace del tamaño de una pulga. El hijo del mago lo guarda en una cajita de fósforos diminuta. El final de la función es el gran incendio de la torre de cartas. El mago hace con cartas un edificio de 13 pisos y enciende una llama anaranjada en su boca. Sopla 3 veces sobre la torre. Cuando parece que todo va a quemarse, una paloma salta desde un pequeño trampolín y apaga el incendio con una sola gota de agua que lleva en el buche. Mientras el público aplaude, el hijo del mago sale al escenario y junta las cartas del piso. Las lleva para atrás y las baraja. Después sopla 3 veces y se arma toda una ciudad de cartas en donde viven miles de palomas. Las palomas vuelan libres desde un balcón al otro, no apagan incendios y no usan trampolines. La función termina. El hijo del mago guarda las cosas de su padre, le alcanza la capa y se van los dos caminando en la noche. ¿Te aburriste mucho, hijo? No, papá, estuve jugando un rato a que era mago ahí atrás. El mago sonríe. Cuando se acomoda la galera, con un toquecito, salta un poco de polvo dorado. No te preocupes. Pronto serás grande, estarás del otro lado del escenario y harás la verdadera magia. Claro, papá. Y mientras regresan a su casa, el hijo del mago va arrastrando, así como al pasar, su varita. Tiki-tik, tiki-tik, tiki-tik, por todas las paredes. De las paredes saltan dragones de luz roja, sirenas brillantes como el mar, gatos con ojos de chispa. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Una noche con la luna nueva, los magos del mundo fueron a una cueva. La reunión iba a ser muy secreta y estaban los magos de todo el planeta. Magos hombres y magas mujeres venían a mostrar sus mejores poderes. Uno de ellos sería elegido el rey de los magos por todos querido. Y flotaba en una burbuja el gran tribunal de hechiceros y brujas. Quien trajera la magia más bella sería emperador de las mismas estrellas. Esto puede comenzar, le chillaba el tribunal. El primero fue un mago australiano que, uniendo las manos con gesto seguro, escondió un enorme aeroplano dentro de la bolsa de un tonto canguro. La segunda, una maga holandesa, de un trozo de queso sacó una tigresa. Maravilla, malabar, aplaudía el tribunal. Luego vino otro mago de Irlanda y tapó dos colinas con una bufanda. Desfilaban de magos centenas y noche tras noche llegó luna llena, descubriendo con luz de su brillo que solo faltaba un mago sencillo. Esto debe terminar, bostezaba el tribunal. Fue que entonces el último mago miró hacia un espejo haciéndose un guiño y les dijo: la magia que hago la puede aprender si lo quiere hasta un niño. Y se cuenta que en la cueva aquella ninguno traía una magia más bella. Maravilla Malabar, este mago es ideal. Maravilla Marabey, este mago se hizo rey. Ahora vamos a disfrutar de una canción de Mariana Ballo, que está en su disco Barcos y Mariposas, el número uno, porque tiene tres, y es de Nicolás Guillén, el poema. Sin ti. Ahora vamos a compartir una leyenda argentina. Argentina es una forma muy extraña de decir, porque en realidad es una leyenda que viene de mucho antes de que este territorio estuviera organizado como lo conocemos ahora, con esas divisiones que dicen este lugar se llama Argentina, este Brasil, digamos el Abya Yala. Bueno, pero justo del territorio del norte, de lo que ahora conocemos como Argentina. ¡Qué confusión, Dios mío! ¿Cómo Tupá hizo crecer el maíz? Todo el país de los guaraníes sufría de una gran sequía. Los dos ríos que pasaban por la región ya casi no llevaban agua y los peces habían muerto. Ya no se extraía alimento, ya no valía la pena arrojar atarrayas. Los cazadores regresaban de la selva sin haber encontrado qué cazar. Los pantanos se habían secado y los pájaros se habían ido por falta de agua. Era la primera vez que los guaraníes aguantaban hambre. Le habían rogado a Tupá que les mandara la lluvia, pero el cielo continuaba azul y el sol ardía y quemaba lo poco verde que todavía se podía encontrar en los rincones sombríos. La tierra se había endurecido y ahora se abría bajo las pisadas de los hombres que salían de la región en busca de comida, pero en todas partes se veía la misma miseria. Muchos murieron. Tupá no ayudará, decían los que quedaban desesperados. Entre estos había dos guerreros solteros que marchaban delante de los demás. A Abatí y Ñandé, que así se llamaban los guerreros, les daba lástima el llanto de los niños y estaban dispuestos a arriesgar su vida para salvarlos. Un día estaban discutiendo las necesidades de los suyos y nuevamente aseguraron: daríamos nuestra vida para aliviar el hambre de nuestros hermanos. Apenas pronunciaron estas palabras, apareció entre ellos un hombre desconocido que les dijo: escuché sus palabras. Si hablaban en serio, Tupá los ayudará. Él me mandó a la tierra a buscar a un hombre que esté dispuesto a dar su vida por los demás. De su cuerpo nacerá la planta que les dará de comer a todos. Crecerá en todas partes, si los hombres la cultivan cerca de sus pueblos, y sus frutos se podrán guardar para tiempos de sequía. Con esta mata divina, ya no habrá miseria entre los guaraníes. Al oír esto, ambos jóvenes se levantaron y dijeron: moriremos si Tupá lo ha dispuesto así. No es necesario que mueran ambos, contestó el desconocido. Uno debe quedar vivo y buscar un sitio al lado del río, cerca del pueblo. Allí aflojará la tierra y enterrará a su amigo. De su cuerpo nacerá la planta de Tupá, que le dará vida eterna por haberse sacrificado por los demás. Los amigos buscaron el lugar y se dieron la mano. Ambos deseaban salvar a su pueblo, pero Abatí fue el elegido por Tupá y le tocó la muerte. Ñandé alistó la tierra y llorando lo enterró. Todos los días fue a visitarlo y a regar la tierra con agua del río, y las palabras de Tupá se cumplieron. De la tierra salió un vástago que Ñandé jamás había visto, y la planta creció, floreció y dio sus primeros frutos, frutos en abundancia. Entonces Ñandé llamó a su gente, le mostró la planta y le contó lo que había sucedido. Cuando terminó su cuento, apareció aquel desconocido y exclamó: Ñandé les dijo la verdad. Abatí vivirá para siempre, mientras ustedes siembren los granos secos de esta mata y cuiden los surcos. Tupá mandará la lluvia y nunca volverá a haber hambre entre los guaraníes. Los hombres se inclinaron ante el mensajero de Tupá y luego empezaron a festejar el acontecimiento, bailando, cantando y alabando a su creador, y desde entonces crece el maíz y los nutre a todos con sus frutos deliciosos. Sanakari, Sanakari.

verde, trabajo de hormiga. Vamos, que camina entre las hojas. Se pinta con clorofila y le sofoca las horas. Verde, trabajo y lo sabe. Muy bien, hormiga. Y le gusta trabajar. Sí, me gusta trabajar. Porque nunca tiene tiempo para sentarse a pensar. Las mariposas están en la cocina batiendo chocolate para su mamá. Entra la rosa, sale y el clavel, y toma un traguito y se va. Si no quieres ir, andiate a dormir con la hierba buena y el toro giral. La vaca mariposa tuvo un carnet, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un carnet. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le tiran flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el canel. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer. La suerte de él y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el canel. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternet, perrito lindo como un bebé. Dámelo, papaíto, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el canel. Mariposa tuvo un ternet. Tiene mi molena tan chiquita boca, que en ella le cabe 10 platos de sopa, 40 pepinos, 10,000 calabazas. En serio le digo, un cajón le pasas. Vamos a escuchar. Les voy a contar ahora un cuento de Graciela Esperanza que se llama Una misión difícil. A Martín le gustan tantas cosas: los helados de frutilla, los chupetines verde, rojo y amarillo, las figuritas que completan el álbum, las pompas de jabón. En algunas mañanas de primavera le gusta jugar al fútbol y remontar barriletes, armar rompecabezas y leer cuentos en algunas tardes de invierno, A veces juega a creer en las aventuras fantásticas de la televisión, pero lo que más le gusta es que alguien le encomiende una misión difícil. Cuanto más difícil, mejor. Ayer, por ejemplo, salió de su casa con una misión dificilísima. Apenas cerró la puerta de calle, tuvo que abrocharse su super campera, darle dos vueltas a su super bufanda y meterse las manos en el fondo de sus super bolsillos. Soplaba un viento helado, de esos que aparecen en los cuentos llenos de nieve en todas las páginas. Una misión difícil, pensó Martín. Una misión difícil es una misión difícil, y se tapó la nariz con otra vuelta de bufanda de lana roja. Cruzar la calle no fue fácil. Tuvo que tomar carrera para saltar el río que asomaba detrás del cordón, como en esas películas de la selva, llenas de ríos sin puentes, y enseguida seguir cuidadosamente las instrucciones, esperar que ningún auto, ni ningún colectivo, ningún elefante, ningún rinoceronte, ninguna moto, ni ningún monopatín se le cruzara en el camino. Una misión difícil, pensó Martín, es una misión difícil, y saltó el próximo río sin ni siquiera salpicarse sus super zapatillas. Del otro lado del río se encontró una piedrita perdida en el medio de una baldosa. La fue pateando cada vez más fuerte, tratando que no saliera de la cancha, y allá, al final de la vereda, se le ocurrió embocar una baldosa rota, hacer un gol de media vereda, de esos que se ven en los partidos de fútbol de la televisión. Una misión difícil, pensó Martín, es una misión difícil. Pateó la pelota con toda su fuerza y la esperó entrar justo en la baldosa rota. Doblando la esquina, encontró una tarea complicada. Una hilera de baldosas rojas que había que recorrer sin pisar ni un poquito las baldosas blancas. Como un equilibrista de circo, levantó los brazos y miró atentamente la primera baldosa. Una misión difícil a veces es demasiado difícil. Pero sin tropezarse, sin caerse, sin estornudar y sin reírse, llegó al final de la cuerda floja. Mientras descansaba, se quedó mirando asombradísimo el rompecabezas perfecto de la vereda, cuando de repente algo redondo y dorado, como una moneda, brilló debajo de una hoja seca. Después de mirarla del derecho y del revés, estuvo casi seguro. Era una moneda de oro, de esas que los piratas descubren de a miles en los tesoros enterrados en islas desiertas. Por suerte, pensó Martín, en las misiones difíciles a veces se encuentran tesoros escondidos. Y se guardó la moneda en su super bolsillo para tesoros. Cuando Don Juan, el almacenero, lo saludó, Martín recordó las instrucciones. Entró al almacén y le pidió sin dudar una leche y una manteca. Don Juan debe haberse dado cuenta de lo difícil de la misión, porque además de darle la leche y la manteca, le regaló dos caramelos. Martín se volvió a su casa contento, contentísimo, comiendo caramelos, casi como en esos cuentos en que después de las misiones difíciles, todos fueron felices y comieron caramelos, digo, perdices. Y ahora todos sentados, queridos amigos, porque les voy a pasar a contar la historia, les voy a contar la historia que se llama Moralidad de Juancito Tirapedos. Vi un papá que se ofendió. Mejor les canto una canción. Tengo una canción muy bonita. Permítanme. Dice así: era una tortuguita amiga de un arbolito, y él no la visitaba porque estaba plantado. Mira, bueno, les voy a contar entonces la moralidad de Juancito Tirapedos. Veo una mamá que me hizo, así que no con la mano. Permítanme, querido público, les muestro el estribillo de esta canción. El estribillo es muy bonito y dice: tortuguita, tortuguita, tortuguita. Bueno, es una lástima. Déjenme que les diga. Era hace una vez, vamos a contar. 3, 2, 1, 0.

traversa. Paneo de voces. De un lado. Compartido. Del otro. Batería. Compartido. Siempre así es más lindo. Bajo. Compartido. Siempre así es más lindo. Todos juntos. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Y compartirlo es mi orgullo.